Continuamos en Saliendo del Termo y hay más, mucho más. Pero antes que nada, las vías de comunicación. Pueden comunicarse a través de nuestro Facebook. Saliendo del Termo. Y como ya nos pusimos místicos con el locutor místico, vamos con la columna del crítico místico. Abran esta puerta con la llave de su imaginación. Tras ellas hallarán otros mundos. Mundos de sonidos y magia. De imagen y pensamiento. Mundos a los que los guiará el crítico místico. Regreso al laberinto. Manga coreano de Shin Hye-sun. Como secuela de Dentro del Laberinto, película que no me vi. Bueno. Está bueno el comentario, ¿viste? Está bueno el comentario, no viste esa película, pero trata más o menos de eso. Sí, me interesa una secuela. Bueno. ¿De qué va más o menos este cómic, este manga? Había una vez, hace mucho tiempo, una joven que en un arrebato le pide al rey de los duendes que se lleve a su hermano. Luego luchó hasta recuperarlo. Nuestra historia comienza años después, cuando el joven Toby llega por accidente al laberinto, capital del reino de los duendes, y descubre que no era su primera visita, y que estaba destinado a volver. ¡Apa! Eso tiene medio un tono místico. Onda el país, onda el país de las maravillas. Alicia en el país. Sí. ¿No es verdad? Bueno, algo más sobre este cómic. ¿Qué puntos tiene? ¿Qué puntos a favor? ¿Qué puntos en contra? ¿Por qué lo tienen que ver? ¿Por qué no? Tiene una estética muy particular. Supongo que la película también. También el misterio que maneja, sobre todo si no te viste la película. Claro, o sea, si no viste la película no sabes nada y estás todo el tiempo pendiente. También tiene dos escenas que quería destacar. Una que es cuando se hacen las invitaciones para el baile de los duendes. Es una escena muy estética, se tiene que leer el cómic para entenderla. Pero la otra sí es una escena graciosa, que es cuando Toby va al museo de Toby. O sea, en el laberinto hay un museo dedicado a él. Ah. Y el guardián del museo le dice: "Wow, por fin te conozco, quiero presentarte mi estatua de ti, hecha de ti". O sea, muy inteligente. Sí. El pelo es con el pelo que te has cortado a lo largo de tu vida. Las uñas son las uñas que te cortaste en tu vida. Y la piel la hice en base a la piel muerta que se te sale. ¿Cómo? ¿Un fantasma? No, o sea, supuestamente cuando nos dormimos y que se nos sale un poquito de piel. Sí, y este tipo se había colado de la pieza y le había ido sacando una a una las pieles que se le caía. Y sacaba de la ampolla, ¿viste? ¿Te imaginas? Ay, Dios, pobrecito. Bueno, vamos. Volvimos esta parte. Vamos a lo. ¿Cuántos termos le ponen? Le pongo 7 termos. ¿7 termos? ¿Por qué 7 termos? Porque a Argentina yo llegaron los dos primeros y todavía no se hace una gran resolución de cuál es todo el plan que tiene detrás el Rey de los Duendes. Así que depende. Si sale un buen plan, puede que incluso llegue a 9 termos. Si decepciona. Y con lo que ya tiene, llega a 6 termos. Bueno. Pero si decepciona. Hemos visto mejores entonces. Sí, la verdad no sé qué. Te agarra una tensión y todavía no llega el que sería el tercer volumen. Ajá. Estábamos con los puntos a favor. Sí. Eso vendría a ser uno en contra. Punto a favor, punto que, punto para arriba. La estética, dije. Que tiene una estética muy particular. Punto en contra, que le puede quitar varios termos. Es que al estar solamente los dos primeros tomos, todavía no llegó el tercero. Y se forma la expectativa. Si decepciona la expectativa que formó, puede que vaya mal. Puede que... ¿Nos hiciste esperar para esto? Claro. O sea, es como cuando esperaste el bondi un montón de tiempo y decimos de que viene llenísimo. Una desilusión. Sí. Desilusión terrible. No viene a ser realmente un punto en contra, pero todavía no se sabe qué vaya a hacer. Bueno, puede irle bien, tanto bien como mal. Hay 50 y 50. Muchas gracias, Agustín, la verdad que este año a tu lado ha sido bastante bastante movido, bastante interesante. Aprendimos muchas cosas, muchos cómics nuevos que la verdad que ni siquiera sabía que existían. Pero un mundo que la verdad está bueno como otra mirada también, ¿no? Claro, es otra forma de contar cuentos, podemos decir. Otra forma de literatura que no es muy tomada en cuenta, pero que también está muy buena, muy genial. Es muy discriminada. Eso, la discriminan mucho y dicen los cómics te queman la cabeza. Mentira, mentira. Bueno, crítico místico, ¿crees...? Decirles algo a los oyentes, o sea, despedirte de ellos de alguna manera. De tus fanas, un final. Bueno, le quería dar un saludo a unos amigos de hace tiempo que no veo, pero que cumplen años este mes, el 25. Feliz cumpleaños a Amaterasu, a Apolo, feliz cumpleaños, Beiwe, y Alimentabina Tus Renos. ¡Feliz cumpleaños, Frey! Que te sigue decorando el árbol por ti. ¡Feliz cumpleaños, Inti! Que estás aquí cerca. ¡Feliz cumpleaños, Coleda! ¡Feliz cumple, Mitra! Aunque vos nunca me caíste bien. ¡Feliz cumpleaños y un muy frío invierno para vos, Rovhanitsa! Esos son todos, la verdad es que... Es muy conocida por acá, por Fenerator. Sí, algunos medio muy raros, ¿viste? Pero de que los conoce, y de que ustedes los conocen también, puede ser que los hayan visto por ahí. Aunque si se los queda mirando mucho tiempo, capaz que le ven los ojos. Vamos a adelantar algo. Inti va a ser un personaje más recurrido en este programa. ¡Exacto! ¿Quién se lo hubiese imaginado? Vamos, apuéstenle. Es el que vive más cerca. Sí, apuéstenle a... ¿Qué significa el sol en los números? ¿Habrá algún número que significa el sol, los astros, no sé qué? ¿En la quiniela? Bueno, apuéstenle por ahí, porque por ahí va la mano. Pero antes, vamos a escuchar un tema de Iron Maiden, Fear of the Dark. Someone's always there.